Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. Damos inicio a una nueva jornada, los miércoles femeninos. A la gente de género, el género se toma la radio fantástica, particularmente la 92.3, para hablar de los temas que le interesan a las mujeres. Y donde estamos nosotros promoviendo la participación, las cuotas de género tienen que tomarse los espacios, precisamente criticado este programa. Criticado porque siempre puro hombre, Juan Álvarez, de aquí para adelante, los miércoles vamos a estar rodeado de puras guapas y profesionales y muy inteligentes damas que nos acompañan. ¿Sí o no, don Simón Pinto, la de suite de Canal Rural de Chile? Juan Álvarez, la sala máster de la 92.3, esta alianza estratégica entre Radio Fantástica y Canal Rural de Chile para toda la región del Maule. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, señores, comenzamos a saludar a nuestros invitados. Quiero partir por la panelista estable, hasta todos los miércoles junto a nosotros, doña Beatriz Villena, de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer, Seremi, de el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo le va, Beatriz? Muy bien, Jaime, muchas gracias y contenta de poder estar acá, además rodeada de más mujeres. Me tiró la oreja usted harto tiempo. Es lo que necesitamos. Oiga, gracias a Beatriz Villena que nos tiró la oreja. Están aquí junto a nosotros también la presidenta de la consejera nacional de la Unión de Mujeres Independiente UDI, doña Paula Ovalle. ¿Cómo le va, Paula? Bienvenida. Gracias, también bien contenta de estar acá. Gracias por venir. Sí, habíamos estado conversando en alguna oportunidad. Todos los miércoles la esperamos acá. Ya, gracias. Voy a tomar la palabra. Y doña Claudia Rossi también, que pertenece a Evópoli. Firmó por Evópoli cuando vino Felipe Cast. Y está don Felipe Morandé también. Sí, ¿cómo le va? Muy contenta de estar aquí, feliz de verle la cara por lo menos. Primera vez que me invita a este programa. Sí, no, si no, aquí llegan a puro quejarse por eso. Tirando no, las orejas. No hay caso. Así somos las mujeres. Así son, está bien. Reclamamos inmediatamente. Oiga, tema bastante complejo. Yo quiero preguntarle a usted, doña Claudia, su postura frente a la interrupción del embarazo, estas tres causales que le está apareciendo, el tema que involucra directamente a las mujeres, es la toma de decisión, perfecto, de lo que es esta situación que se está viendo con la interrupción del embarazo, sus tres causales. A ver, es un tema muy complejo y muy personal también. Yo, en mi caso personal, si me ocurriera, yo no estoy de acuerdo con el aborto. ¿En ninguna de las tres causas? En ninguna de las tres causas, porque, a ver, si una persona la violan, ya, ni Dios lo quiera, salgo aquí, me violan, tres tipos, no, quedo embarazada. ¿Y por qué aparte tres? Pensemos tres. Ah, ya. No, no uno solo, tres. Entonces no sé de quién es mi hijo. Viene todo un trauma emocional. Sin duda. Además, si abortara, sería un trauma que llevaría hasta que me muera. Mm. En cambio, hay muchas formas, si hay psicólogos buenos, psiquiatras, que me pueden dar un apoyo eficiente, efectivo. Y por último, entrego a mi hijo en adopción. Pero no estoy atentando contra la vida de un ser que es inocente y que yo no soy quien para decidir por él. En ese tipo de casos no estoy de acuerdo. Doña Beatriz. Bueno, la postura nuestra es distinta. Igual yo respeto la posición de la Claudia, porque como lo planteamos, desde el gobierno, en definitiva, es la interrupción voluntaria del embarazo en estas tres causales, ¿verdad? Por riesgo inminente de muerte de la madre, la inviabilidad fetal y el caso de violación. Y nosotros cuando yo me instalo desde la elaboración de la política política pública, yo tengo que pensar no solamente en cuál es mi postura desde lo valórico, desde lo filosófico o incluso ideológico, sino que yo me planteo más bien cómo nosotros somos capaces de legislar para todas las mujeres de este país. Y en función de eso también considerar el sinnúmero de tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y en los que aparece la deuda que tiene nuestro país en esta materia, que justamente en estas tres causales, y que todos los países, digamos, están alineando en la interrupción del embarazo en estas tres causales. Y lo que establece además el proyecto de ley, que aún es proyecto de ley, tenemos que señalarlo, ¿verdad?, es que va a estar siempre la decisión de la mujer, que va a ser quien va a decidir en cada una de las causas. Acá no se le está imponiendo nada a nadie. Si usted no está de acuerdo con el aborto, no aborte. Pero como gobierno y como Estado nos corresponde legislar para todas las mujeres de nuestro país. Polo Valle, su opinión. La UDI está bastante marcada la opinión, pero queremos escucharla precisamente de la juventud y de la posición femenina. Desde la adulta, en mi caso. Sí. Yo coincido con Claudia, o sea, estamos hablando de situaciones tremendamente delicadas, por supuesto que tienen un matiz muy, muy sensible, es una situación muy complicada y nadie se quisiera ver expuesto a ninguna de las tres hipótesis. Acá somos las tres mujeres, estamos las tres muy de acuerdo en eso. Ahora, esa es una cosa. Y otra cosa son las decisiones que se tengan que tomar respecto al cuerpo propio y respecto de otra persona. Lo que hace el proyecto de ley en definitiva es cargarle a la mujer la responsabilidad de decidir si quiere matar a su hijo o no, en lugar de darle posibilidades y oportunidades de tener apoyo, ya sea dentro, mientras dure el embarazo, mucho apoyo luego de que tiene a su guagua, independiente de si se va a quedar con ella o no, porque siempre está la posibilidad de adopción. El gobierno acaba de retirar un proyecto de ley del tema de la adopción. En vez de darle importancia a esto, se le está restando. ¿Por qué? Porque se están cosificando a las personas. En definitiva, esa es lo que está haciendo el gobierno. Y respecto de las tres hipótesis, son absolutamente ficticias. O sea, en primer lugar, tenemos riesgo de la vida de la madre. El riesgo de la vida de la madre en el año 2015 ya no es real, no es estadística. En el caso de que la madre esté en riesgo y se intervenga el embarazo y resulte de manera accesoria muerto su hijo, eso no es aborto. Y eso no está prohibido aquí y no está prohibido en ningún lugar. En el caso de la inviabilidad del feto, esto tiene varios problemas porque en el fondo no tenemos límites. ¿Qué vamos a decir? Va a ser inviable cuando tenga 12 semanas, pero ¿qué pasa a las 11 semanas con 6 días? ¿Es menos persona que a las 12 semanas completas? Va a ser inviable cuando le falte, por exagerar, las dos piernas. ¿Y qué pasa si le falta una? Son casos demasiado extremos. En el caso de ese supuesto específico, no se ha tomado en cuenta en el proyecto de ley el límite. Ahí no se habla de límite. En el caso de inviabilidad no se tienen ni las 12 semanas, ni las 20 semanas, ni nada. Yo no estoy de acuerdo desde siempre, desde el minuto de la concepción, y la UDI tampoco. Y tampoco se toma en cuenta la opinión del padre. Es decir, en el caso de inviabilidad, si la mujer decide que no quiere tener a su hijo, la opinión del padre no vale. En el caso de la violación es el caso, por supuesto, más... Hoy en día, ¿no? No la están tomando en cuenta para nada, y las guaguas... En ningún caso. O sea, no, en realidad yo creo que la opinión... Es medio difícil pedirle la opinión del padre. En el caso, no, por eso digo, en el caso de la inviabilidad, por supuesto que la opinión del padre es muy importante, porque ahí no hay ausencia paterna. En el caso de la violación, son casos tremendamente duros, por supuesto que nadie espera, nadie quiere que sea algo que suceda, que le pase a ninguna mujer, pero el hijo no tiene culpa de lo que haga su padre. En ningún país del mundo se le condena a los hijos por los delitos de los padres. En Chile está prohibida la pena de muerte, en Chile ya no hay pena de muerte, todas las muertes injustas siempre van a tener nuestra oposición. Doña Beatriz, la veía gesticulando, que no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba entregando Doña Paula Valle. Sí, lógicamente que no estamos de acuerdo porque nos instalamos desde concepciones como súper distintas, y nosotros lo que queremos, y no es tan solo nuestro país, sino que han sido las mujeres que se manifestaron incluso antes de que la presidenta asumiera, por establecer y reconociendo estos derechos, que tenemos que reconocer que son muy pocos los países en el mundo en que aún se penaliza con cárcel la interrupción del embarazo en estas causales. Y desde la perspectiva de la inviabilidad fetal, lo que establece el proyecto de ley es cuando este feto no tiene posibilidad de vivir fuera del vientre materno. Por lo tanto, están absolutamente descartadas, y en eso quiero ser súper clara, absolutamente descartadas que alguien le falte, que hay un bebé que le falte el brazo, o como también se ha querido decir, y eso lo escuché yo desde diputados en la Comisión de Salud, ¿verdad?, cuando se estaba votando el proyecto de ley, que se iba a terminar con los Down. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Cuando estamos hablando de esto, lo que estamos señalando son aquellos bebés que no tienen ninguna posibilidad de vivir fuera del vientre materno. O sea, son situaciones extremadamente graves. No estamos hablando de algún tipo de deformación, sino que son aquellos bebés que vienen sin cerebro o con otras patologías, y que con la medicina, digamos, y con los avances que tenemos, sí se pueden determinar a las pocas semanas, digamos, si vienen con alteraciones tan graves como esa. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema, no tenemos que mezclar el tema de la ley de adopciones con el tema de la ley de aborto, porque lo que estamos hablando acá son aquellos bebés que en el caso de la inviabilidad fetal, que no van a vivir más allá de ese periodo. El otro día, en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, seguramente que lo vieron, había el caso de una periodista, creo que era, y que ella planteaba la situación de que su bebé era inviable, y que ella no tuvo la posibilidad. La Mónica Pérez, la otra periodista de televisión, ella también pasó por la misma situación, y no tenía ninguna posibilidad de que se le interrumpiera el embarazo acá en nuestro país. Y la Laura Albornoz también. Porque si se le interrumpía el embarazo, ella iba presa, y además su médico o quien ejerciera, digamos, la interrupción del embarazo también. La alternativa que se le ofrecía es que fuera del país, donde en los países que sí eso está legalizado. Entonces ahí tenemos algunas cosas que tenemos que ir aclarando y que ir despejando. Y tenemos que ver también esta suerte de, no sé si regulación, a lo mejor yo desde la ignorancia, pero sí Elia Molina le cuesta la salida del gobierno, la ministra de Salud, por señalar que hay clínicas donde sí se realizan abortos. Y eso, respecto de ese yo punto, creo que acá nos hacemos cargo en definitiva de una realidad que ocurre en nuestro país. Nosotros ocurre todos los días. Son cifras de abortos clandestinos. Las cifras de abortos clandestinos no son certeras porque son clandestinos. Lógico, porque no pueden ser oficiales. Por supuesto, se tienen oficiales, no te fijas. Pero sabes que presentar esas cifras como oficiales. Y cuidado que la zona rural y la región de centrando acá, la región de Maule es una zona bastante rural y se realizan supuestamente de manera no oficial. Clandestina. Sí. Ahora para que no se vaya el tema de la inviabilidad, claro, a mí lo que me parece brutal, pero brutal de ese planteamiento, porque no se me ocurre otra palabra, es cargarle a la mamá la responsabilidad de matar a su hijo, teniendo la posibilidad de que viva lo que más pueda. O sea, en el fondo, ¿cómo? ¿Qué diferencia hay entre un niño que sea inviable en el vientre de su madre a un niño que tenga cáncer diagnosticado a los pocos meses de vida? ¿Qué va a hacer la mamá cuando él tenga pocos meses de vida? ¿Va a decir, no, mi hijo está condenado a morir, entonces lo matamos? No, pues. Entonces, cuando tú tienes a una persona, tienes a un feto inviable, como mujer, yo lo que quisiera es que él viva lo que más pueda, y si él puede vivir gracias a mí, como porque yo lo voy a tener dentro de mi cuerpo, por supuesto que yo voy a estar siempre por esa opción. O sea, nunca voy a querer ser culpable ni voy a querer cargar con el peso de haber matado a un hijo. Humanicemos la cifra. Usted tiene una amiga muy cercana, que ella, en cuanto tenía 3-4 meses de embarazo, le dijeron que su bebé no iba a sobrevivir. Ella quiso llevar a cabo quiso llevar a término su embarazo y no se arrepiente. O sea, ella está totalmente, me dice, me embarazara de nuevo en la toma de decisión. Sí, claro. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que es totalmente válido lo que ustedes señalan, totalmente válido. Y no es tan solo que yo lo diga que es válido, sino que el proyecto de ley acepta eso. Es la decisión de la madre quien dice que sí, okay, yo quiero seguir con este embarazo hasta el término, es que no puedo interrumpir, pero es la decisión de la madre. No. Y más allá, eso no está en el proyecto de ley. Ahí tenemos que ser súper claros. Eso no está en el proyecto de ley. Ahora estamos discutiendo este proyecto de ley que establece estas tres causales. cualquier aborto en una causal distinta a estas tres sigue siendo ilegal y se penaliza con cárcel, como lo que ocurre ahora con... Yo quisiera decir dos cosas respecto a eso. Lo primero es que en política no se innova. En política ya está casi todo mayormente hecho. Lo que nosotros tenemos acá en Chile es un gobierno del Partido Socialista. Generalmente nosotros ya traemos cosas que han pasado en Europa. Nosotros básicamente estamos replicando un modelo español. Lo del aborto es así. El tema del aborto es así. El aborto entra como terapéutico, que terapia no tiene nada, absolutamente nada. Eso pasa en todos los países. Y luego el aborto llega a ser libre. Eso es lo primero. Y el segundo punto que quería abordar es respecto de lo que dicen la opción de la mujer. Nosotros no podemos llegar a expandir a ese nivel los derechos, porque resulta que no es una opción. Porque, ¿qué pasa? Porque empiezan a... el argumento que se ocupa es... yo no te obligo a hacerlo, tú eres libre de elegir si quieres abortar o no. Perfecto. ¿Y qué va a pasar cuando se presente una persona que se quiera casar con sus parientes? ¿Va a haber que eliminar esa prohibición de los contrayentes de matrimonio? ¿Qué va a pasar cuando hayan personas que se quieran casar con menores de edad? Porque ellos son libres de hacerlo, por supuesto. Entonces nosotros no tendríamos que... Acá estamos contextualizados en la interrupción del embarazo en tres causales. Por supuesto, pero esas tres causales son inexistentes. Eso es francamente un camino que se está abriendo hacia el aborto libre. Y eso es lo que se ha hecho en todos los países y es lo que están haciendo acá en Chile. Hacemos éticos y morales, señores. Acá se toman los micrófonos las mujeres los días miércoles. Estamos hablando del tema del aborto. ¿Qué más que ellas para precisamente transmitirnos lo que es esta discusión, este debate que se está realizando a nivel país? Y por cierto, acá en Éticos y Morales. Pausa, ya venimos con más miércoles femeninos acá en Éticos y Morales. Señores, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Señores, ya estamos de vuelta acá en Éticos y Morales a través de la Radio Fantástica, Canal Rural de Chile. No tan solo la interrupción del embarazo, es un tema que vamos a discutir Beatriz Villena, doña Claudia Rossi y doña Paula Ovalle, sino también de la agenda de género, ¿no? Las cuotas también de participación en política que se están viendo, y me parece aquí ya que tenemos que empezar a ver abiertamente cuáles son las posibles opciones que se están manejando para algunas candidaturas. Tengo entendido, a lo mejor, que podría haber alguna intencionalidad en Claudia Rossi de Evópolis, de participar tal vez en alguna en alguna medición de voto popular, más que tal vez directamente. Me encantaría ser consejera. ¿Sí? Así es. ¿Estamos trabajando para eso? En el municipio, yo quiero hacer una campaña limpia. ¿Qué le pasó en el municipio? ¿Le puedo preguntar o no? No, me retiré. ¿Por qué después de 9 meses como que nació algo que nació a lo mejor... Nació maravilloso que me di cuenta que quiero vivir de esto. Quiero, ¿sí? Quiero el servicio público, es lo mismo. ¿Usted trabaja con Juan Valdebenito? Juan Valdebenito. ¿Y va a trabajar con él directamente o solamente por Evópolis? Tiene muy buena relación. ¿Sí? Le mando un abrazo, que está en el sur ahora. ¿Está en el sur? Sí. Ayer hablé con él. Creo que sí, está un tema de salud. Sí, pero está muy bien. Dejó de hacer salud hace harto rato, ¿eh? Estaba muy bien eso. Sí. De contaminar el aire también. Sí, ¿no está fumando? No, no fuma tampoco. No. No. ¿Y qué le pasó a Juan Valdebenito? Pero comía. Se enamoró. La ansiedad. Se habrá enamorado. Estaba enamorado. Toda su vida esa señora. Sí. La señora Luz. Eso no sé, eso es lo que quería decir. Se reenamoró. Oiga, ¿y usted, doña Beatriz, alguna tipo por ahí le han manifestado en su partido? Porque a lo mejor constantemente, nosotros todos los miércoles lo hablamos, a lo mejor ya desde la perspectiva más femenina, usted ha estado siempre, y me consta, hostigando, porque esto ya tiene el de hostigamiento, de que haya más mujeres en este programa, y tomamos el guante y estamos haciendo este bloque cada día miércoles, pero también llamando a las mujeres a que participen en política. Y a lo mejor estoy siendo un ejemplo, podría también darlo desde una participación de voto popular, o si es que el partido así lo amerita. Bueno, yo señalar que hace rato que estoy en campaña, pero yo estoy en campaña de implementar lo que es el programa de gobierno de nuestra presidenta. Y desde esa perspectiva, como súper contenta también de que tengamos programas políticos en que las mujeres también estemos presentes, y mujeres que representemos las distintas sensibilidades de ver la vida, de tener nuestros proyectos de sociedad, cuáles son las ideologías que están atrás, en fin. A mí me parece como súper loable, y que las mujeres nos vayamos metiendo en política, digamos. Las mujeres también hacemos política, también sabemos hacer política, y desde esa perspectiva nuestro país está en una deuda bastante grande, porque las mujeres en realidad estamos más que subrepresentadas, digamos, y en todos los partidos políticos. No estoy hablando solamente de la nueva mayoría, sino que también en la alianza, digamos, las mujeres son muy pocas. O sea, solo para ver lo que pasa en nuestra región, no tenemos ninguna diputada, no tenemos ninguna senadora. Entonces, desde ahí que yo creo que surge un compromiso de verdad de que las mujeres representamos más del 50% de la población en nuestro país. Consejo municipal igual a cero mujeres. Consejo municipal. ¿Te fijas? O sea, tenemos algunas alcaldesas, ¿verdad?, en la región, tenemos algunas concejalas, ahora ya son algunas que viajan en taxi. Harto, también. Fuera del país. También. Entonces, es como las mujeres nos vamos involucrando, digamos, en instancias de poder. Y eso, efectivamente, estas brechas y estas barreras las encontramos en todos los espacios, en el espacio político, en el espacio económico y también en el espacio físico, digamos. Y nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, lo que promovemos es justamente la autonomía de la mujer en estos distintos espacios, en el espacio físico, ¿verdad? No queremos más violencia hacia las mujeres, no queremos más femicidio, queremos también decidir sobre lo que pasa con nuestro cuerpo, cuando nos embarazamos, si es necesario interrumpir el embarazo en estas tres causales que estábamos planteando recién. Eso tiene que ver con nuestra autonomía física y también el tema de la autonomía económica. Cómo las mujeres nos vamos incorporando, ¿verdad?, al trabajo, pero queremos trabajos también de buena calidad, queremos trabajo en términos de la OIT, trabajo decente, ¿verdad?, en que podamos cotizar, que tengamos sueldo. Eso, y además que vayamos disminuyendo las brechas que existen entre lo que nos pagan a las mujeres y lo que le pagan a los hombres, sí, digamos. ¿Por qué, ¿por qué le pagan más al hombre? ¿Le pagan más al hombre o por qué a las mujeres nos pagan menos, en definitiva? Porque en esta sociedad machista se concibe, en definitiva, que el aporte nuestra remuneración pasa a complementar la de nuestro marido, la de nuestra pareja. Somos machistas, somos machistas los chilenos, los maduros. Mira, es que en realidad yo soy machista puertas para afuera. Mira, nosotros justo antes de comenzar el programa estábamos conversando sobre esto mismo, oye, que hay pocas mujeres en el fondo en política. Pero a pesar de eso, sabes que yo no estoy de acuerdo. ¿Se me escape usted alguna posibilidad de someterse a votación popular? Yo, ¿sí? Personalmente, ¿sí? No, hasta el momento, ¿no? Nada. No, para el futuro nunca sabe en realidad, pero. Pero ahora, por el momento, a las que vienen, no. Por el momento, no. Y para retomar un poco, ¿sí?, el tema de las cuotas a mí me carga. No me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo que las mujeres tenemos que entrar por méritos propios. No puede ser que se creen leyes y que obliguen a entrar a mujeres, en el fondo llenar cupos, porque hay que llenar cupos de mujeres. ¿Y la cantidad desde el minuto de las mujeres? Claro, porque en definitiva, desde el minuto en que las mujeres queremos ser tratadas a la par con los hombres, porque no somos iguales, las mujeres somos diferentes a los hombres. Por eso, cuando se dice que las mujeres somos iguales a los hombres, eso no es así. Las mujeres somos distintas, cada uno tiene roles diferentes. Por eso el machismo y el feminismo yo los encuentro súper pasados de moda, o sea, tanto el feminismo como el machismo. Y por lo mismo yo creo que las mujeres, claro, tenemos que entrar a ocupar roles en política, pero un rol desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de nuestra capacidad. Es por supuesto que sí, hay un abogado que es mi área, un hombre y una mujer, intelectualmente no hay ninguna diferencia, pero en la casa por supuesto que hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces esta visión tan de guerra de géneros no a mí no me agrada para nada. Por ejemplo, por llenar el cupo, está el caso de Carla, claro, Ochoa, que a mí no me identifico con la Carla Ochoa. Entonces que ella misma puede renunciar, a lo encontré, yo creo que le hizo un favor a la política, pero solo por llenar cupos. Yo creo que hay que entrar por mérito propio. Por eso el tema de las cuotas, yo entiendo que en el fondo lo que se quiere hacer es que las mujeres participen en política y está bien, pero la manera de hacer que participen es colocando temas que sean atractivos para las mujeres. Hay un tema que tiene que ver con la popularidad también, ¿eh? Lo decía a través de Carla Ochoa, por ejemplo, la toma de decisión del partido en este caso. Pero sabes que en relación con el tema de la ley de cuotas, igual señalar de que no tenemos otra, una realidad distinta a nivel mundial, digamos, de que las mujeres, para que logren entrar en política, la forma de hacerlo es justamente estableciendo esta ley de cuotas, y que las leyes de cuotas los países las han adoptando de distintas formas. Yo creo que formas. Sí hay formas. Por ejemplo, espérate, para explicarte un poco. Ya. En definitiva, los que más han avanzado en este tema de la ley de cuotas, que son en los países nórdicos, que son los que establecen el 50 y 50, y que después la ley de cuotas, lo que se hace, se establece por un periodo de unos 20 años, y después que las mujeres logran efectivamente incorporarse a política, la ley de cuotas después se retira. Entonces, y los países que han optado por el tema de la ley de cuotas en forma obligatoria, y en otro ha sido como voluntaria, que lo establecen los partidos, efectivamente aumenta considerablemente el número de mujeres que participan en política. Si no se establece la ley de cuota en forma obligatoria, las mujeres no logran. ¿Y por qué? Y uno lo ve en cada uno de sus partidos, yo creo que ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es el nivel de participación que tienen las mujeres al interior de sus propios partidos? ¿Te fijas? Yo también lo veo en el mío, que mi partido se supone que es uno de los más progresistas. Sin embargo, nunca ha habido una presidenta nacional. De otras maneras, que no necesariamente la ley de cuotas, y que va un poco con lo mismo que hablamos nosotros. Para que no pase tan piola. Nunca había una presidenta del partido. Claro. En la UDI tampoco. En la UDI tampoco. En la Renovación Nacional no tengo, claro, no tengo, pero eso recuerdo. No es por el hecho de que seas mujer o que seas hombre. Claro. Es que no. Yo creo que eso no es porque el presidente tiene que ser mujer o hombre. El presidente tiene que ser el más capacitado. Da lo mismo si es hombre o mujer. Ese es el punto. Pero yo creo que no hay mujeres. ¿No hay mujeres capacitadas? No, por supuesto que no. ¿Te fijas? Ese es el tema. Pero por supuesto, a eso quería llegar yo. El punto es que yo creo que la ley de cuotas, en el fondo, muy en el fondo, puede tener una intención positiva. Pero en la práctica se ve reflejada mal, porque en el fondo yo creo que lo que hay que hacer es fomentar la participación de la mujer, haciendo que tenga temas que le interesen, generando normas que, por ejemplo, sean de protección a la maternidad, porque un gran problema que tienen las mujeres es que no pueden participar mucho en actividades que salgan de su casa, porque no pueden dejar sola a sus hijos, qué sé yo. Y en lugar de hacer eso, se están promoviendo leyes como la de aborto, que es absolutamente opuesto a lo que tiene que ver con la protección de la maternidad, con fomentar el rol de la mujer, con fomentar el rol de la mujer dentro de la familia, dentro de la sociedad, como mujer, no como una persona igual a un hombre. Esta cosa y las ideologías de género que se está empezando a meter acá en Chile por la ventana chica del Congreso, yo creo que todo eso no funciona. En el fondo, a mí me parece que se tienen que generar garantías, de repente ver el tema del postnatal, del prenatal, ir avanzando en ese sentido, ir fomentando el rol de la mujer tanto en el ámbito privado como público. Sí, pero justamente para fortalecer todos esos temas, que son los temas que nos interesan a la mujer y que los necesitamos instalar necesariamente en el Congreso, tiene que haber mayor cantidad de mujeres en el Congreso para que estén defendiendo justamente esos temas. Yo creo, por ejemplo, en el tema de protección a la maternidad, no podemos dejar de señalar uno de los compromisos más importantes de la presidenta, y que ayer lo señalaba, que es la construcción de 4.500 salas cunas en el país. ¿Son capaces de dimensionar lo que eso significa? Eso es prácticamente... El problema es que con la ley de aborto vamos a tener re pocos recién nacidos. No, porque las causales de aborto son tres. No, porque las causales de aborto son tres. Y son un bajo porcentaje de los niños que son inviables, el riesgo de la madre y la situación pero de violación. Dicen que es alto. No se logra impactar en la disminución de la natalidad. Entonces, por otro lado, tenemos esta política, ¿verdad? Bueno, el postnatal parental que puso además, el postnatal parental, por supuesto, por supuesto, y ahora lo que queremos es alargarlo más todavía. ¿Te fijas? Entonces, esas son políticas que van en directo beneficio de la mujer, pero tienen que haber familia, mujeres que no están, de mujer, que están defendiendo eso, ¿te fijas? Tiene que haber fomento, claro, lo que tanto se está de la institución del matrimonio, tiene que haber fomento de la maternidad, tiene que, y eso no se está haciendo. En realidad lo que se está haciendo es socavar a la familia, socavar el derecho a la vida, se está empezando a destruir desde adentro, desde nuestro núcleo fundamental. Mi pensamiento, y estábamos yendo al tema de los espacios para las mujeres, yo creo que en el consejo, por ejemplo, vamos a un consejo municipal es puro hombre. Pero o sea, lógico. En Talca, capital regional, donde hay casi 250.000 habitantes, no tenemos una sola mujer que se ponga nuestros pantalones. Sí, pues en el consejo anterior había dos, yo creo. Claro, dos. Estuvo la Paulina. No, y había alguien más. Alguien de derecha. ¿Quién era? La Pía, habían dos mujeres. Parece que fue en el anterior. No, si estaba sola la Paulina Licencia. Es muy poco, ¿Quién nos representa a nosotras? ¿Quién habla con nosotras? Por eso, yo creo que es necesario, pero para que sea necesario se le tienen que dar garantías a las mujeres. En relación con la aplicación de la ley de cuotas, la ley de cuotas que está establecida con el término del binominal, ¿verdad? Ahí se establece además esta ley de cuotas y que en nuestro país corresponde al 40%. 40% a lo menos deben ser mujeres o un sexo no puede ser más del 60%. Y el tema, entonces, el tema, y es para la parlamentaria, no es para las municipales. Y además en candidatas, no en electas. Ah, que un tema también que está complicando bastante, dice, relación al financiamiento. Sí. O sea, ¿cómo estamos? Sí, y además, y lo, que está, lo que establece los el parlamentario de la ciudadanía es una serie de también es como un premio en definitiva para los que eligen mujeres, se les va a entregar una cuota, digamos, en dinero extra por esa candidata elegida. Por atreverse. Ya, pero que no sean arroz. Claro, es el tema, no queremos ser arroz ni tampoco galleta. Pero ¿cómo se va a elegir a las mujeres? ¿Se va a elegir a las mejores mujeres o a las mujeres que se tienen que llevar por obligación? Esa es la decisión del partido. ¿Cómo determina ese 40%? Es el fondo. Yo creo que esto es como un maquillaje. ¿A usted cómo la van a elegir? Bueno, yo creo que por el trabajo que estoy realizando, yo creo que van a medir eso absolutamente. ¿Usted fue firmó por Evópolis porque le dijeron que firma aquí y tenemos cupito listo? No. Yo encontré que era el partido que no tiene nadie que está manchado. Sí. Me gustó mucho la propuesta, me dejan ser libre también. Yo estoy haciendo mi campaña con cero pesos. Felipe Casta pudo vivir complicado en algún momento con el tema de la boleta. Pero él aclaró las cosas. Sí. También lo culpan por cosas que hace su tío. Yo puedo tener tíos que hayan tenido problemas y pondremos ellos. ¿Y don Felipe Morandé tiene alguna intención de ir a algún? Muy pronto. ¿Sí? ¿Te cree? Es muy pronto, yo creo que va. ¿Con la fundación que se creó, no? Fundación Emprende, Maule Emprende, ¿ah? Bueno, yo creo que apoya a los emprendedores, pues. ¿Por qué? Haga los contactos, si lo podemos tener aquí presente algún día. Sí, va a preguntarle directamente, pecho las balas. Ah, para ver cómo está el escenario. El Audi, ¿qué opinan tienen ustedes del Consejo Municipal de Talca, el Consejo Municipal de Linares y el Consejo Municipal de Curicó? Para dejarlo ahí, para agotarlo un poquito más. Estos temas que omnibulan un poco la ciudadanía, ¿eh? Que terminan con desconfianza, casos cohechos, que te defraudan el fisco, que agarran unos mangos. O sea, en realidad yo creo que no hay que hablar de un consejo en particular. Tenemos un clima a nivel país que yo creo que está casi todo el mundo... salpicado. Claro, bien decepcionado en general. Y por eso tiene que haber gente buena en política, por lo mismo. O sea, yo de verdad le digo a todas las personas que nos están escuchando que en política no todos son corruptos, no todos son malos, hay mucha gente buena. Hay mucha gente que de verdad está preocupada por Chile, muy preocupada, sobre todo en estos momentos cuando tenemos al país no las mejores condiciones. Hay gente buena adentro, no es solo... Pero también hay muchos que realmente... es una rifa, es un chiste que estén ocupando un cargo público y... ¿Cómo quién? A ver. Pues lo mismo, las personas se tienen que informar. Uno, la que gastó 4 millones de pesos en llamadas telefónicas, el consejo lo tuvo que pagar. Bueno, la municipalidad. ¿Y eso hay documentos? Págate aquello, ¿no? Lo hicieron en este programa, lo escuché. Pero lo dijeron. Sí, y estamos haciendo eco de lo que dijeron. Hice un par de... Bueno, no lo dicen, dicha la hora, sí. Le pregunté a un par de personas, me dijeron, ¿se supo? Lamentable. Doña Beatriz. Bueno, yo creo que lo que está pasando, hay varias instituciones, digamos, que están en crisis. Desde los partidos políticos, los distintos partidos políticos, no podemos dejar de recordar cuál es el partido político que tiene la mayor cantidad de procesados, digamos, y que es justamente... Porque aún no se han formalizado los de la nueva mayoría. Pero el partido que... Las formalizaciones no se han hecho. Es que también cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de delincuencia, no podemos dejar de digamos, no, sí, en realidad te fijas, lo que llama la atención es el tejado de vidrio de cuello y corbata, y tenemos el delito del que roba el auto, que roba, digamos, un plasma, son todos igual de condenables. Te fijas cómo señalar como la crisis que tenemos, la crisis de credibilidad, pero por otro lado también es como la gente, la ciudadanía también se ha ido cada vez empoderando a, bueno, y que fundamentalmente por el acceso a la información instantánea, la información de que todo se transparenta, en definitiva, te pueden escanear en un par de segundos, te pueden sacar la foto, ¿verdad? Entonces eso también es una tremenda oportunidad, cómo somos capaces de ir respondiendo y ir construyendo políticas públicas con la ciudadanía. Ahora, un gran desafío, el tema de las próximas elecciones municipales, que son las que tenemos más cercanas, ¿cuánta gente es la que va a ir a votar? ¿Quiénes van a ir a votar? ¿Por quién van a votar en este nuevo escenario? ¿Cómo convencerlos para que vayan a votar? Exacto, y señalar que efectivamente es un tema. ¿Por qué van a votar si van a decir todos los políticos son unos corruptos? Y desde ahí también yo diría que hay una oportunidad para las mujeres, en el sentido de que a las mujeres no nos identifican tanto con el tema de la corrupción, porque de todos los procesados, la mujer procesada en los temas de política, no hay muchas mujeres procesadas. Entonces eso también es una oportunidad para nosotras, digamos, como mujeres, de presentarnos de forma transparente, cómo construimos política de cara a la gente y mostrando todo. Entonces yo también veo esto como una gran oportunidad, efectivamente, de encontrarnos con la esencia de la política, y que la política no va con el negocio. Si yo quiero ser rico, ¿verdad? No me voy a hacer política, porque la política no va a hacer rico a nadie. Deberían ahora, si quiero irme por los negocios, vaya eso por los negocios. Entonces, absolutamente, pero bajarlo, no a la mitad, menos. Cosa que realmente la persona que quiera ser parlamentario sea por amor, realmente por un tema de... Pero ahí no se puede hacer política. No, ahí ya caemos, ya nos ponemos para... Lo que pasa es que ahí corres, claro, en el fondo los sueldos... Ya aparecen las corruptelas, pero como luego... Exactamente, exacto. La idea de pagar buenos sueldos justamente para que la gente no entre en el proceso de la corrupción. Por eso es por eso. Queremos agradecerle que hayan estado con nosotros, se nos fue el tiempo, realmente interesante. Me sentí muy, muy halagado de que hayan estado presente acá. Por favor, Pola, algún mensaje para la ciudadanía, para la militancia, la UDI, para la gente, sobre lo que usted estime conveniente. Nada, primero dar gracias por la invitación. Encantada de estar acá, de estar debatiendo, muy entretenido el programa. Todos los miércoles. La gente, a las personas de la UDI, nada, nosotros hace el 1 de agosto hicimos en la UDI un seminario sobre aborto, un día sábado en la mañana, con el doctor, estuvo exponiendo el doctor Jorge Becker, estuvo la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, el senador Juan Antonio Coloma. Juntamos a más de 100 mujeres un día sábado en la mañana, todas completamente comprometidas. La mayoría de la gente entendió de lo que se trataba el proyecto, se desmitificó mucho, y le hacemos un llamado específicamente a las mujeres, en mi caso, a que se acerquen a nosotros. Estamos con actividades, estamos participando, está la Olguita, nuestra secretaria, Olguita, siempre. Un saludo para la Olguita. La Olguita, la muy querida Olguita, está siempre ahí en la sede parlamentaria recibiendo a todas las personas que se acercan, nuestros militantes. Nosotros perdimos muchos datos con la caída de la sede, qué sé yo. Entonces, a todas las personas que nos hemos llamado, no es porque no queramos. cuando se cayó la sede con el terremoto, perdimos un montón de datos por temas electrónicos, informáticos. Yo también. Yo la sede con el censo, o sea, y entonces le queremos hacer un llamado a todas las personas que se sientan identificadas con nosotros, que se quieran informar respecto de lo que está pasando actualmente en Chile. Nosotros estamos trabajando, tenemos un trabajo constante desde hace muchos años, así que quedan todos cordialmente invitados, mujeres y hombres, por supuesto. Perfecto, le agradecemos montones por la que ha estado junto a nosotros, así que la esperamos el próximo día. Lo mismo para usted, doña Claudia Rossi, también palabras para que se despidan. A todas las personas que están desencantadas de la política, que están aburridos, que nunca han militado en un partido, que firmen por Evópolis, la notaría Ormazábal, el 2 Oriente. Uno sur, uno norte. Están en vías de transformarse en partido. Sí, esa es la idea. Perfecto. Esa es la idea y bueno, y participar. Cualquier tema social, eso lo hago de manera voluntaria, me avisan. Oye, Facebook. ¿Cuál es su Facebook? Claudia Rossi, otra vez de mi teléfono, 766-9. Mire, esto es a la carta, señores. Soy 24-7, siempre disponible para la comunidad. Tengo, gracias a Dios, abogados, incluso que me están colaborando de manera gratuita para ayudar. Mire, doña Beatriz, la esperamos el próximo jueves, el próximo miércoles, doña Claudia. Beatriz Villena, mire, Revolución Democrática, y esperamos nosotros poder estar presentes también el próximo día miércoles. También Fuerza Pública señala que quiere estar presente. Si empiezan a tomar los espacios, Beatriz Villena. Bueno, yo felicitarte, Jaime, en realidad, por el programa. Era como para sacudirme. Pero acoge las sugerencias, son sugerencias, con harto cariño. Como fortalecer, digamos, este espacio para nosotras, las mujeres, más allá de las corrientes, digamos, políticas que podamos representar, pero más allá de eso, decir que las mujeres estamos presentes, que las mujeres estamos ganando espacio, y los espacios los vamos a tomar también por el futuro de nuestro país. Necesitamos las mujeres comprometidas como gobierno, también necesitamos una oposición constructiva, una oposición informada y que podamos debatir con altura de mira. Así que para todas las amigas que nos escuchan, muchos cariños. Desde el PPE también, desde la dirección regional. Desde mi partido PPE, un partido nuevo, con ideas nuevas, con muchas mujeres. Vamos a pedir que sean 2 horas el día miércoles. Para poder tener aquí a todas las mujeres que quieren estar participando. Yo me siento muy halagado por esta convocatoria, y que se estén tomando los espacios. Nos reencontramos el próximo miércoles con esta agenda de género, Ganéticos y Morales, y nosotros mañana precisamente con análisis electoral. Vamos a ver el mapa regional de la provincia por provincia, de cómo se están manifestando los posibles alcaldes primero, luego vamos a ir con los consejeros. Vamos a hacer política de verdad, Ganéticos y Morales. Que estén bien, chao, chao. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya.